pelota? Pelota roja. Mía. Mía, pelota roja mía. Pelota, pelota, pelota. Pelota, pelota. ¿Pelusín? ¡Pelusín! ¡Pelusín! Yo nunca había visto esta puerta. ¿Pelusín? ¡Estoy aquí! ¡Pasad! ¡Lota! ¡Mola un montón! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! linterna Cantimplora. Entraremos y sacaremos a Pelusín. Pelusín, ¿dónde estás? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Eso es el eco? No soy el eco, soy Pelusín. ¡Pelusín! ¡Pelusín! ¡Pelusín! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ah, Lota! Lota, no. ¡Pelusín! ¡Venga, entrad! ¡Esto mola mucho! ¡Mola mucho! ¡Mucho! ¡Oh! ¡Hay un tesoro! ¿Tesoro? ¿Tesoro? ¡Canicas! ¡Hala! Las perdí el verano pasado. ¿Qué hacen aquí? ¡Lota! No es tu pelota. ¡Chicos! ¡Venid! ¡Pelusín! ¡Pelusín! ¿Lota? Vamos a buscar la pelota, Cuquín. Subíos a la vagoneta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Es una cueva! ¿Una cueva? ¡Explorar cuevas mola! ¡Mirad! ¡La salida! ¡Lota! ¡No puedo creer que haya una cueva secreta en el jardín! ¡Es lo más alucinante de todas las cosas súper alucinantes del mundo mundial! ¡Lota! ¡Otra vez! Y lo mejor de todo es que por fin sé que quiero ser de mayor. ¡Espeleóloga! Cucú, cantaba la rana cucú debajo del agua. Ibas un caballero con capa y sombrero. Ibas un caballero con capa y sombrero. Cucú, cantaba la rana cucú debajo del agua. Ibas una señora con traje de cola. Ibas una señora con traje de cola. pasó un marinero bailando con Cleo. Y pasó un marinero bailando con Cleo. Cucú cantaba la rana, cucú, debajo del agua. Y Cleo y Cuquín jugaban así. Y Cleo y Cuquín jugaban así. Cucú cantaba la rana. ¡Gracias!

Las hormigas son gigantes, tralará, las hormigas. cocherito le re. Me dijo anoche le re, que si quería le re, montar en coche le re. Y yo le dije le re, con gran salero le re, no quiero coche le re, que me mareo le re. Niña bonita le re, si te mareas le re, irás solita le re, hasta tu aldea le re. ¡Cantar! Doridoc. Nadie subió al reloj. El reloj marcó. Nadie salió. Y Coridi Coridoc. Y Coridi Coridoc. Cleo subió al reloj. El reloj marcó. La hormiga salió. Y Coridi Coridoc. Por J, y mi jarra por J, ca, ca, ca, ca. canta conmigo. El ABC con ritmo. Canta, canta conmigo. El ABC con ritmo. Buscaba en el cielo un corderito buscaba y un corderito. torreón. Itzi bitzi araña, nunca lo...